21 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2278. ¿Qué opinas de la situación del país? Que es muy difícil de contener, que va a tapar por cualquier lado, ya no cabe más nada debajo de la alfombra. El país sigue convulsionado. Una lógica de construcción de comunidad, de sentido. Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa... Un sentido de apertura y de encuentro. Es muy, muy, muy grave, muy serio, ¿eh? A los lugares públicos, a las plazas, a los barrios, a las rutas. Atención, señores, aquí, ¿eh? Aquí paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, ¿eh? La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Presten atención, ¿eh? Estado de sitio, episodio 2, diciembre. Bueno, Arnaldo, muchas gracias. Importante para destacar, por favor, que estos dos días han demostrado que ni los paros de Moyano ni la movilización de ninguna oposición, de ningún partido político, ha logrado lo que logramos la gente unida. Efectivamente. Chicos, uh-huh, ancianos, jóvenes, sin violencia, porque la violencia vino de parte de ellos. Por eso hay 23 muertos. La violencia es de ellos. Pero nosotros hemos demostrado esto. Este pueblo puede demostrar a partir de ahora que es capaz de no dejarse convencer por engaños, que hay que continuarla. Eso creo que es lo más importante, que hay que continuarla, ¿no es cierto? Y continuarla de esa manera. No queremos los paros de Moyano. No nos interesa el paro de Moyano. Esto inauguró una nueva forma de protesta que por lo pronto es la más efectiva de todas. Sin ninguna duda. Eso sí, pero sin ninguna duda. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho. Hasta luego. Pero volvamos un poco atrás. En el episodio anterior nos quedamos con la renuncia de Chacho Álvarez en el medio del escándalo por las coimas del Senado. Desde entonces se empiezan a precipitar una serie de hechos. En octubre del 2000, Domingo Cavallo vuelve a ser nombrado como ministro de Economía. Sí, la misma persona que ideó el plan de convertibilidad a principios de los 90. El cuarto de la mañana, amigos. Y dice en la tapa de los diarios de hoy que el gobierno quiere que la visita del número 2 del Tesoro norteamericano, señor John Taylor, en Argentina acelere desembolso del Fondo Monetario Internacional que ya estaban programados. El objetivo es esquivar el fantasma del default. Sí. Así es lo que plantean, ¿eh? El hombre va a estar de visita aquí en la Argentina. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos en comunicación telefónica con el vocero presidencial Juan Pablo Bailac. ¿Qué tal, Bailac? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿A qué viene este hombre? Bueno, este hombre viene a pedido del presidente de la nación, pedido que le transmitió a George Bush, presidente de los Estados Unidos, cuando conversaron en Iguazú telefónicamente y Fernando de la Rúa le explicaba la situación de la Argentina, su política para sacar la Argentina de la crisis y la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional reconociera el esfuerzo que Argentina está haciendo. Uh-huh. Y naturalmente Bush se comprometió a interceder ante el fondo para ayudar a la Argentina y obviamente envió a su segundo en economía con el objeto de que venga a dialogar con nosotros y conocer en el lugar los problemas de la economía argentina y las posibles soluciones que plantea el gobierno con su política de cero. ¿No es una muestra más de dependencia? Un punto que da cuenta de la debilidad del gobierno de la Alianza son las elecciones legislativas de octubre de 2001. El resultado es calamitoso para el oficialismo. La Alianza gana solo en 6 de 24 distritos. Hasta ese momento fue la votación con menor porcentaje de participación desde la vuelta de la democracia. Era clara la crisis de representación. Frente a la debilidad demostrada en las urnas, el capital financiero le soltó la mano al gobierno. Lo que siguió fue una fuga masiva de divisas que provocó la quiebra del sistema bancario. El 3 de diciembre, el gobierno impone el corralito, una medida económica que limitaba el retiro de dinero de los bancos a 250 pesos por semana. Esto impactó directamente sobre la cantidad de plata que circulaba en la calle. Son 16 días de una tensión en aumento que el gobierno no sabe manejar. El punto de no retorno. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de violencia. El 19 a la noche, después del anuncio en la tele de la Rúa, sin saber bien cómo, terminé en Plaza de Mayo, ahí con toda esa multitud, participé de toda esa resistencia sobre la Avenida de Mayo hasta el Congreso. A pesar del estado de sitio que prohibía las reuniones y la libertad de circulación, o mejor dicho, a partir del estado de sitio, la población sale masiva y espontáneamente a la calle. En Buenos Aires, primero se juntan en las esquinas de los barrios. Después, la concentración se mueve a Plaza de Mayo hasta la madrugada, cuando la policía reprime. Al otro día, recuerdo que me costó encontrar razones para ir a trabajar, ¿no? Sentía como que se había producido como una ruptura, que ya nadie iba a seguir con su vida como hasta entonces. Igual, tomé el bondi, me fui a trabajar, pero al rato, tipo 12, me muestran por una pantallita de TN en una compu las imágenes de lo que estaba pasando en la plaza. El 20 de diciembre de 2001 yo tenía que tomar examen en una secundaria de Temperley. Me costó llegar porque no conseguía bondi. Cuando llego, me bajo, empiezo a caminar, desierto total. Me cruzo con un alumno. Profe, ¿qué hace acá? Usted está loca. Váyase, váyase, que están todos a los tiros desde los techos de las casas. Llegué a la escuela, igual, nada. Me encuentro con una profe, le digo, ¿qué hacemos acá? Vámonos. Y así nos fuimos, llegamos a la estación, tomamos el último tren que logró pasar y a partir de ahí nos fuimos para Plaza de Mayo. Y así llegamos y bueno, el resto ya lo conocemos. El 20 de diciembre cayó jueves. Ese mediodía, alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, las madres hacían su ronda habitual. Con el estado de sitio vigente, la policía montada reprime a las madres. Que lo vimos en una tele en el galpón comunitario. Quien habla es Pablo Solana, integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús. Y lo que iba a ser una asamblea a las 5 de la tarde fue una asamblea en ese momento. O sea, vimos ese hecho de represión, de golpes al grupo de gente y a las propias viejas que estaban ahí en la plaza, creo que fue sobre el mediodía, eso si no me falla la memoria. Y dijimos, bueno, la asamblea ahora, avísale a Pedro, a aquel, el que venga. De los 200 llegamos a 70, pero dijimos, compa, vamos para allá. Esto se va a desbocar más todavía, no hay que dejar pasar ni que le peguen a las viejas, ni el estado de sitio, ni nada. Y ahí cuando ya estábamos llegando hacia las vallas de la Casa de Gobierno, nos empezaron a tirar gases. Entonces un pibe mojó la camiseta y me la puso en la cara para que no me ahogara. Salimos corriendo, nos escondimos en una obra de construcción primero y después vinimos hasta el Congreso. Ya había un hombre medio muerto ahí en una escalinata. Todo era trágico, tremendo, golpes, palos, gases, de todo. ¡Bata de reprimir, hijo de puta! ¡Bata de reprimir! Nos peleamos mucho con la cana y ahí ya empezó a ser muy pesado. Han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mi puta malparidos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Y nos fuimos agrupando las madres tomadas del brazo para que nos llevaran de a una. Y nada, y golpes, y llevaban más pibes y más balas y más. Era muy duro. Y nosotros nos quedamos en la plaza y ahí fue el ataque. Ese ataque brutal de los caballos. por un lado y la policía por el otro a pegarnos, a golpearnos. Nos golpearon muy duramente. Nosotros corrimos como pudimos. Nos salvó la gente de que tenía un camioncito de la radio. Existía una rabia colectiva contenida y había que llegar hasta la plaza como fuera. Ir a Plaza de Mayo era pescar un colectivo como hacíamos siempre. La terminal del 17 está a unas 15 cuadras y el 17 entra más o menos para la zona de Capital. Con la complejidad de que el estado de sitio estaba y que la cana estaba patrullando todo con Itaca por todos lados. Entonces nos escoltan, digamos, y nos preguntan a dónde vamos. Vamos a la de sede municipal de allá, que nos mandaron a averiguar por los planes, cualquier chamullo, como para poder caminar, todos muy tranquilitos. Y en la terminal de colectivos, no sé si tuvimos suerte, o bueno, esas suertes están dadas a veces, el responsable de turno y un par de los colectiveros estaban entusiasmados con las protestas. Entonces dicen, suban muchachos que vamos, subimos. Nos escolta de nuevo la cana y le paran el bondi, porque ahí ya veían que no estábamos yendo a la dependencia municipal. Y pero creo que habíamos cambiado de Lanús a Avellaneda, entonces avisan y la patrulla que va es otra. Y le cruzan la patrulla, pajean ahí las Itacas, le dicen al chofer, ¿a vos te tomaron el colectivo? Y como éramos dentro de un grupo más o menos normal, dice, no, esta gente no son los piqueteros, nada, me pidió la empresa que los lleve para allá. Mira el loco, nosotros ponemos cara de boludos y como le habían pasado un reporte por diario, por radio y no sabía él, no nos había visto en todo el trayectorio, pasamos de largo. Ya ahí la última media hora le hicimos charlando con el chofer sobre la UTA, cómo están los delegados del sindicato y qué bueno, pues, la próxima, tu turno, dónde los dejo, dejanos donde se pueda y llegamos. Llegamos a la altura ya de... Pues, mí. Pude llegar con el grupo de compas hasta la barricada de Perú y Avenida Mayo. Recuerdo que estaban en obras y había un volquete con muchas piedras y muchos cascotes. Pero ya también a la hora que habremos llegado, 3 de la tarde, ya mientras estábamos en esa barricada, nos avisan que le dieron un tiro a un compañero en el HSBC, creo que era 100 metros atrás. No me acuerdo ahora cuál de los compañeros asesinados esa tarde era, pero entonces, bueno, aguantemos, pero tampoco hagamos cualquier cosa. Y nada, la idea era igual, nosotros, para nosotros era la batalla de Plaza de Mayo, era recuperar la Plaza de Mayo nuevo. La gente hizo como una pequeña línea para evitar que pase la policía con tachos de basura, con un cartel de publicidad y con algunas cosas rotas de vidrio que había por ahí, para tratar de evitar que la policía pase. Pero bueno, cada vez que alguna persona se acerca un poquito más a la Casa Rosada, es cuando la policía vuelve a reprimir violentamente. Recordemos, hay muchísima cantidad de policía. En este caso hay gente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas que está un poco más atrás, con palos. Más adelante está la policía montada y por un costado está llegando policía en motos de a dos. Superintendencia de Drogas Peligrosas. ¿Cómo? Me dijiste Superintendencia de Drogas Peligrosas. Exactamente, porque desde el día de ayer, antes de que se firmara el estado de sitio, ya se marcó el acuartelamiento de todos los policías, con lo cual hasta los que están de licencia o de vacaciones tienen que estar participando en estas represiones. No, yo pensé que iban como proveedores, no entendía. Yo no me quiero arriesgar a nada, estoy en el lugar, Roberto. No, bueno. A ver si están escuchando la radio. Walter, ¿se sabe ya en la Plaza de Mayo de la renuncia de la Rúa? ¿Qué? Si se sabe ya la gente en la plaza que ha renunciado de la Rúa. Mira, yo acá no te sabría decirlo, ¿sí? Porque hay mucho, pero no se sabe bien ese tipo de informaciones. Yo lo que te puedo decir es lo que está pasando en la calle, los enfrentamientos de la policía contra la gente constante todo el tiempo, que van y retroceden, avanzan y retroceden, hay heridos de todo tipo, ahora cada vez tengo al lado mío un herido de bala. Digamos que no hay tiempo para recibir información. Estamos hablando de un herido de bala de plomo. Sí, exactamente, está sangrando terriblemente acá tirado en la calle y no viene nada de decir. ¿Qué están haciendo los manifestantes, digamos? ¿Hay, digamos, se percibe una...? La gente hace de todo, la gente camina, la gente corre, hay gente que resiste, gente que se va, gente que viene, está pasando de todo acá. ¿La policía? La policía es lo que te digo. Reprime, ataca, avanza contra los manifestantes, después retrocede y vuelta a empezar. Ataca, nuevamente retrocede cuando lo pueden repeler la gente, vuelta a empezar de nuevo. ¿Hay tanquetas, hidrantes? Sí, hay tanquetas por todos lados, hay hidrantes, hay camiones de asalto, hay patrulleros, de todo. ¿Y el servicio, el auxilio médico para esta persona no, sigue no sin, sin llegar? Sí. Bueno, repetí la dirección así... Lima y Venezuela. Lima y Venezuela. Sí, está viendo la policía hacia el móvil. Bueno, bien. Walter, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Bueno. Hasta luego. Ya, se planteó nunca. ¿Leonardo? Sí. Nos llegó una información de que hay aproximadamente unos 300 motoqueros que después de la muerte de uno de ellos están atacando a la policía, van y vienen. Una política. Mucha gente en moto que está dando vueltas por el lugar, toca sus bocinas. En un momento persiguieron a un patrullero y bueno, el patrullero obviamente salió a las corridas por una necesidad de que no lo destruyeran. Estamos ya, a pesar de que los jefes de la policía están diciendo que disparan al aire y solo balas para descomprimir la manifestación, lo raro es que se ve y está a la vista de todo el mundo y de todos los medios que la policía está apuntando a los cuerpos de las personas. Hubo incluso denuncias de gente que se nos acercó, que nos dijo que que la policía había fusilado a un joven que estaba manifestando. Esto no lo está, lo pero ¿qué instrucción tiene? Pero resguardar el orden, resguardar el orden. Pero la forma es evitar que nos agredan y que nos agredan a todos. Estamos con escopetas, con cartuchos antipulsos, con punta de goma y estamos tirando al aire. Esa es la represión que hace. Pero ustedes, o sea, ¿no puede haber personas en la Plaza de Mayo? A partir de este momento no, porque repito, está cayendo la noche. No queremos que haya gente que corra peligro en la plaza. El sentido que se busca instalar es increíble. Gente que se interpone en una represión. ¿Están en los muertos? No, hay muertos. No, desconozco eso. Creo que no. No tengo conocimiento. ¿La seguridad del presidente está garantizada? Seguramente. Con el correr de las horas, la tensión era cada vez más grande. A las 7 de la tarde, De la Rúa renuncia a la presidencia y cerca de las 8 abandona la Casa Rosada en helicóptero. ¿Quién daba las órdenes? Pero bueno, yo vi eso. Vi a Cana de civil, bajando de auto de civil y tirando al bulto para que limpiara Avenida Mayo. Ya estábamos replegados en 9 de julio. No todavía con la idea de irnos, de seguir manteniendo barricadas en todos los puntos que se pudiera, hasta que uno de los corrillos era parece que renunció. Aprovechábamos, ya que pasábamos informes periódicos a la compañera que hacía base con los listados de quienes habíamos participado para preguntarle qué sabía. Sí, ya todos los medios están diciendo eso. Y el qué cagazo, me emociono, echamos a De la Rúa los hijos del cordobazo. Ahí prende un poquito y fue como el momento de festejo. Estábamos igual con preocupación porque se estaba oscureciendo y replegar a Constitución, que era nuestra forma de volver al conurbano, tampoco era fácil porque Constitución ya estaba bajo control policial de gente civil y todo, entonces había que sacarse ropa mojada, ropa manchada y tratar de hacerse ciudadanos normales para pasar por Constitución y poder ir volviendo. Se vive el momento con cierta dualidad. Por un lado, la caída del gobierno fue considerada como un triunfo popular. Por el otro, el costo fue muy grande. Por otro lado, el SAME ya confirmó esto de los 3 muertos solo en este radio, que se suman a los muertos de ayer y del desarrollo del día a lo largo del país. Así que bueno, es un número importante, hay 18 heridos de bala acá. Así que bueno, siguen sumando y la gente, te digo, no se va. La gente sigue estando acá. Cuando se llevan el cuerpo de Benedetto, ahí con un agujero de bala en la cabeza, ya todos sabíamos que las detonaciones podían ser de balas de plomo, ¿no? Y lo lógico hubiera sido resguardarse o directamente irse, ¿no? Yo tenía una nenita de menos de un año, ¿no? Mi hija nació en el 2001, pero bueno, recuerdo eso en los ojos de las personas que estaban, había como una fuerza. Y era también un sentimiento que nos unía y que anteponía lo colectivo sobre lo personal, ¿no? Creo que la multitud se movió de manera con inteligencia ese día, pensando y actuando con sentido del momento, con mucha entrega, ¿no? Me sentí un poco eso, ¿no? Como la célula de un cuerpo colectivo, ¿no? Me olvidé un poco de quién era antes. Un cuerpo colectivo que tenía hambre y bronca. Por todo este lugar. En la esquina exactamente de Lima, Hipólito Yrigoyen, está el Banco Nacional, la Banca Nacional del Laboro, totalmente incendiada, en este caso, totalmente destruida e incendiada. Nos intentamos subir ahora al móvil como para seguir comentando la situación. Pero bueno, la noticia es que se llevaron 5 detenidos, todos heridos de bala. Y bueno, lo que vemos aquí es esta situación de una 9 de julio totalmente devastada. Estas son las noticias que estamos viviendo y dando vueltas, se sigue encontrando cada vez más gente herida por todo el trayecto. Gustavo, ¿qué es lo que hay en llamas? Hablabas de la Banca Nacional del Laboro, ¿hay otros edificios locales, bancos que están siendo atacados? Te comento, hay distintos edificios, sobre todo en el microcentro. El Banco Provincia está casi totalmente destruido. Consolidar por la Avenida de Mayo, McDonald's, el Burger King también, muchísimos locales, la gran mayoría de los lugares que estaban en el microcentro están totalmente devastados, destruidos, después de la gente que fue pasando con la bronca, después de las terribles represiones que se estuvieron dando durante todo el día de hoy. Hay banderas colgadas. La violencia estatal también se cobró víctimas en el conurbano bonaerense y en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Tucumán y Córdoba. En total, fueron asesinadas 38 personas entre el 19 y el 20 de diciembre. 9 de ellas eran menores de 18 años. A nivel institucional, la Constitución prevé una serie de mecanismos en caso de acefalía. Lo que continúa es una seguidilla de presidentes provisionales, fueron 5 en 10 días. Finalmente, el 2 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa elige a Eduardo Duhalde como presidente de la Nación. Pero la crisis de representación política estaba lejos de terminar. Hola, Giselle. Hola, sí. Sí, ¿de qué cantidad de gente estamos hablando en la intersección de Corrientes y Ángel Gallardo? Mira, te cuento. Ahora aparentemente se está acercando la gente que estaría autoconvocada también en Calabrini, Ortiz y Corrientes. Ajá. Acá no sé, más o menos debe haber alrededor de unas 100 personas. Se siguen sumando vecinos, acá está empezando a lloviznar, pero se siguen sumando gente con chicos, con cacerolas. Y están hablando los vecinos, se está haciendo una lista de los que quieren hablar, se está hablando, se está exponiendo lo que cada uno piensa, se está abriendo un debate. Y bueno, está cortada la calle, hay un poco de policía, se está diciendo que se acercan más policías. Y bueno, se prendieron fuego algunas cosas como para marcar un poco que acá hay vecinos autoconvocados. Muy bien, entonces en Corrientes y Ángel Gallardo, si son vecinos, se pueden acercar porque esto continúa todavía. Y se está participando, que es lo importante de este país, participar y hacernos oír. Muchas gracias, Giselle, por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue una producción del colectivo La Tribu. En este episodio escuchaste a Walter Isaía, Pablo Solana, Juan Bailac, Mariana Corral, Nicolás Postumís y Roberto Ruiz. Agradecemos especialmente a Juan Pablo Fernández por su interpretación de Trabajar de Palo Pandolfo. Trabajar, el sexo y la tierra. Trabajar, el espíritu bien. Trabajar con nuestras esposas. Trabajar. Trabajar aunque todo nos duela. Trabajar a futuro y ayer también. Trabajar en el campo y en la escuela. Trabajar. Trabajar fuera de la burbuja. Trabajar como un juego también. Trabajar, que no pare la lucha. Trabajar. Cuando miro la cara del cielo, sonrisa de luna, la fuerza de estar vivo en este planeta, de sueños cerrados de fuego. Se me meten las salve y transpiro. Trabajar, que se abra la tierra. Trabajar, la luna de miel. Trabajar, por la paz, no a la guerra. Trabajar por una vez en la vida, trabajar como un juego también, trabajar aunque te duela el alma y los pies, trabajar. Se cayó la cabeza de tanto llenarse de gloria, como late la historia, es saberse animal, poder celestial, y por eso tenés que trabajar, trabajar, trabajar, colchón no perdona, trabajar, aunque no salga bien, trabajar, bajo el sol, la sombra, trabajar. Calandria y el hornero también, trabajar como toda maestra, trabajar, trabajar el sexo y la tierra, trabajar el espíritu bien, trabajar con nuestras esposas, trabajar. Trabajar como la nube y la hierba, trabajar como la madre del bien, trabajar la fuerza de la tierra, trabajar. Aunque sea igual, trabajar, aunque sea lo único que hay, trabajar, trabajar, lo único que hay, trabajar, lo único que hay, trabajar, lo único que hay. Trabajar, lo único que hay, lo único trabajar.